en los estados de Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, se conmemora cada 25 de julio la celebración de Santo Santiago, siendo una tradición introducida por los españoles con el propósito de evangelizar y convertir al cristianismo a los indígenas. En la región occidente de México, las festividades en honor a Santo Santiago son también conocidas como la danza de los tastuanes, palabra de origen náhuatl que se refiere a los señores, es decir, a quienes tienen la autoridad de mandar. El maestro Carlos Aldaña, de la comunidad indígena de San Francisco Izcatán, del municipio de Zapopan, Jalisco, nos refiere cómo se vive esta costumbre en la barranca de Huentitán, por donde el río Santiago recorre su cauce. Para hablar de los tastuanes es necesario remitirnos a la historia, ¿no? Porque dentro de Zapopan hay varias comunidades en las cuales se realiza esta tradición. Pues es una representación de lucha entre los árabes que invadieron y sometieron a los reinos de Castilla en años 800 aproximadamente después de nuestra era, en donde los españoles expulsaron a los árabes 700 años después. Aquí presuntamente, a través del apoyo del Santiago Apóstol, es que estos pueden realizar su hazaña. Pero nosotros somos una comunidad indígena, aunque tenemos un nombre dentro del catolicismo y lo indígena, ¿no? San Francisco de Izcatán, que llevando el contexto, Izcatán es lugar donde nace el algodón, ¿no? Dentro de los tastuanes, lo que nos menciona Santos Coy, ¿no? Que son, ahora sí que viene de la palabra tlatoani, que significa señores, dentro de una jerarquía, que son los que toman ciertas decisiones, y en este sentido, cada comunidad tiene su particularidad dentro de la vestimenta, las máscaras, el instrumento para defenderse, inclusive el cabello, ¿no? O peluca o pelo, como le mencionan en ciertos lugares. Aquí nosotros utilizamos en la gran mayoría las máscaras anteriormente, pieles de animales o a través de la baqueta se hacían rasgos de animales, ya que estos indígenas a través de estas máscaras se las ponían para atemorizar al enemigo y también para protegerse, ¿no? Entonces, la vestimenta también es muy típica, muy peculiar de esta comunidad. Y pues ahora sí que la ¿cómo te menciona? La llevan a cabo acorde a la máscara que están utilizando. La participación de niñas, niños y jóvenes en general es fundamental en la fiesta. Dentro de lo que nosotros pues formulamos en esta tradición que tenemos, bueno, a mí me toca participar en los tastuanes infantiles, mismos que hace pues ya 13 años, en el 2010, se fundaron a través de la necesidad de que las niñas y niños y adolescentes pudieran ser partícipes, porque querían participar. Y bueno, en los tastuanes que hacen de adultos, pues no pueden ser por el juego rudo. Entonces se vio la posibilidad y también como una pequeña formación para cuando ya estén como jóvenes pudieran ellos integrarse ahora sí que a los tastuanes adultos, que es lo que hoy estamos festejando. Vaya, te digo, yo trabajo dentro de lo educativo, precisamente dentro de mi comunidad en la primaria, y pues alcanzo a observar este proceso de la etapa del desarrollo donde el estudiante va madurando y así mismo los puedo yo observar. En los tastuanes, las niñas y niños desde los 3 años, algunos incluso no saben, ahora sí que tal cual pronunciar ciertas palabras, porque te menciono, dentro de nuestras fiesta tenemos un coloquio por ahí de 1884, en el cual nosotros pues nos basamos dentro de nuestras jugadas, y a partir de ello es que los niños hacen el famoso relato de este coloquio. Acaban de gritar el castillo, que está bien desvienzado, ni Lopita, Totomocho, Sacamecate, ístele, ístele, porque pasar el rey puede pasar a hacer sus menesteres. Del agua te tengo, ¿cuál o no cuál? Sí, cuál. Ah, cuál, güey. Oye, me digas si está bien desvienzado. ¡Ja, como en todos los festejos, la música es imprescindible para acompañar las danzas, que propiamente se denominan jugadas. El maestro Carlos nos comparte la importancia de la chirimía. Sí, la chirimía, pues ya la conocí anteriormente, pero a partir del 2020 es que pues mi tío, antecesor Julián Juárez Flores, que es el que tocaba sí desde hace muchísimos años, te hablo de hace como 60 años aproximadamente, yo me acerco a él y le comento mi interés de aprender a tocar este instrumento que es totalmente artesanal. Él lo hace a través de distintos árboles que hay aquí dentro de la comunidad, como lo es el mango, el ciruelo, por mencionarte algunos. Entonces él lo realiza y le muestro yo mi interés por aprender. Pues me guía, desafortunadamente ese mismo año él fallece y es que yo me quedé como a medias, por así mencionarlo, de mi aprendizaje, pero he ido a través de estos 3 años, he ido aprendiendo de este instrumento que la verdad es, pues es histórico, por mencionarlo así. No muchas personas lo conocen y aparte lo ejecutan dentro de ciertas comunidades. Entonces sí es hablar de la chirimía, de este instrumento, pues es algo muy, muy, muy complejo. Para concluir, el maestro Carlos Aldaña nos mencionó cómo la tradición de los tastuanes fortalece el tejido comunitario. Claro que sí, se fortalece la organización comunitaria porque participan muchísimas personas dentro de la comunidad. Es una fiesta que en cuanto escuchan el sonido del tambor y de la chirimía, algo pasa dentro de la sangre que hace que la piel se ponga chinita y que nos pongamos alegres y entonces todos quieran participar y pues nos ayudamos entre todos y colaboramos para que pues esto sea cada vez mejor y a través de cierta promoción que les damos nosotros, pues las personas también puedan conocer un tanto de lo que realizamos aquí. Si deseas conocer las jugadas, visita las páginas de Facebook Tastuanes Infantiles de Ixcatán o también Ixcatán Pueblo Mágico. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. ¡Ganamos el tema!